Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, acerca su palabra que siempre nos ayuda a pensar. Juan Carlos, buenas tardes de viernes, ¿cómo va? Muy buenas tardes de viernes, ¿qué tal, Carlos? Bueno, tenemos unos días próximos en el que la tensión, inevitablemente la tensión política de la sociedad, va a estar dada en el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, lo cual es absolutamente lógico, ¿no? Sin embargo, yo lo que quiero destacar es que en los últimos días se fue conformando, más bien expresando, un nuevo momento como consecuencia de un proceso de acumulación política que, si bien tuvo fases de debilidad y desconcierto luego de la derrota de octubre del 23 del peronismo y los partidos progresistas aliados, se fue generando en el último tiempo una combinación de factores interesantísimos de la política. Por un lado, la lucha social en las calles, que tuvo un momento fuerte con la condena en la calle, en los actos en todas las plazas, la condena a Cristina, pero antes ya venía una fuerte reacción de la sociedad de apoyo a la protesta en defensa del Garrahan, ¿no es cierto?, que trascendió muchísimo al propio Garrahan, unido a la de, bueno, los científicos en defensa del CONICET, gremios, etcétera, etcétera, y coronó entonces con la actitud muy firme del 6-0 en el Senado de la Nación, o sea, en el Parlamento, de forma tal que se va constituyendo una combinación de la lucha social con epicentro en el Garrahan, de la derrota electoral del gobierno precisamente en el Parlamento, y bueno, y ahora una propuesta electoral alternativa a la del gobierno. Así es que, bueno, creo que entramos en una, yo diría, una nueva fase, en un nuevo momento que tendrá blancos y negros, adelantos y retrocesos, pero bueno, es posible que estemos asistiendo a un nuevo momento político que, claro, estará muy condicionado con el resultado de septiembre y octubre, pero de cualquier manera creo que se va cerrando una situación de derrota y desconcierto a favor de una salida política para la oposición, ¿no? Sin duda, Juan Carlos, gracias, ¿eh?